Que empiecen a sonar esos timbales. Que empiece a sonar el golear. Que se tapen los oídos esos críticos, porque este tema va a empezar. ¡Cámbiale! ¡Cámbiale! ¡Cámbiale! ¡Cámbiale! Falta cushin, cushin, cushin. ¡Que me entrale! ¡Que me entrale! ¡Que me da, que me da, que me da! ¡Ya me dio, ya me dio, ya me dio, tenele! ¡Ya me dio, ya me dio, ya me dio, tenele! ¡Ya me dio, ya me dio, ya me dio, tenele! ¡Ya me dio, ya me dio, ya me dio, tenele! ¡No veas cómo meten la subida! ¡Tenele! ¡Ya me dio! ¡Ya me dio!